Conversation 2. ¿Ya la atendieron? Gracias. ¿Cuánto cuesta la cartera negra de cuero? No tiene una etiqueta con el precio. Vamos a ver. Tiene razón. Estos bolsos están rebajados y tienen un 30% de descuento. ¡Es una ganga! Me lo llevo. También me gustaría probarme unos zapatos. ¿Qué número calza? 37. La talla 37 está en esta sección. ¿Busca algún color en particular? Sí, quiero unos zapatos que vayan con el bolso negro. Aquí hay unos muy bonitos y con un tacón no muy alto. Son muy cómodos. ¿Le gustan? A ver, me los voy a probar. Me quedan como anillo al dedo. Me los llevo. ¿Están también rebajados? Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Desafortunadamente, no. Bueno, no importa. Son bonitos y me quedan bien.